Jesús está vivo. María Magdalena lloraba. Ella estaba tan triste de que Jesús había muerto. No llores, dijo un ángel. Jesús está vivo, él no está muerto. Entonces María Magdalena lo vio, y por supuesto ella supo que lo que el ángel le había anunciado era verdad. María estaba tan feliz. Cuando los amigos de Jesús le vieron, ellos estaban tan felices también. Jesús está vivo y nosotros estamos tan felices también.